canciones. Y nosotros, como somos buenos anfitriones, los cordobeses, nos vamos a regalar un gran, gran aplauso. ¿Están de acuerdo o no tiene nada que ver? ¿Sí? Fuerte el aplauso porque vinieron los de Santa Fe, Infusión Camacho, y recíbanlo como se merecen a los pibis. Y esto es el griego rock, motherfucker. Thank you. fin, estamos recontra felices de poder haber venido hasta acá. Gracias a todos los que están ahí escuchando y a todos los que están dando vueltas, bajen, que esto está buenísimo. Muchas gracias. Thank you. Espesura, lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, o acá también podemos encontrarnos y se lo pueden llevar. El siguiente tema se llama Bruma, espero que lo escuchen. Oh. Gracias. Con este tema nos despedimos. Vamos tocando río. Muchas gracias a toda la producción, a todo el aguante del sonido por ponerle pilas acá arriba. Muchas gracias a todos, de verdad. Yeah, babies.